Oh my God. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Haciendo un poco de quilombo. Que viene Trump. Por fin el mundo está en mis manos. Soy el gran showman que soñaste ayer. Estelarizado por la extraordinaria voz de Javier Gurruchaga en este caso. Es hora ya de que comience el show. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Qué te has creído tú, ser bufón? Me grita un mexicano con mucha razón. Si el Ku Klux Klan se le para el reloj, viene el tío Donald y al fin baja el telón. Muro, muro, balas, balas, ta, ta, ta, ta, ta, dispara el ladrón. ¡Que viene Trump! Pensar que todo empezó con el ratón Mickey, con la comida enlatada. Con la hamburguesa entre dos panes. Con el mejor guionista y el más pésimo actor. Con algún teléfono blanco de Hollywood. Por ahora termino en este personaje. Que viene ahora. Y más allá de los bufones que están en el poder, o en el gran poder, que siempre son los mismos. ¿Cuándo terminamos de comprar el sueño americano? Sé que mi grifo de oro las pone a mil. Me siento irresistiblemente sexy. Como cultura, digo, como occidente, ¿cuándo terminamos de comprar el sueño americano? Y gritas, qué desastre, esto no puede ser. Esto es solo un invento, receta Mr. Wells. Un terrible telefilm de ciencia ficción, con el mejor guionista y el más pésimo actor. Que viene, viene, viene Trump. Bueno, muy buenas tardes. Hola Álvarez, 93.5, buenas tardes. Club de radio por internet. Poniéndole marcha a la tarde. Por supuesto, esperando que no pase nada. Porque si no, no va a quedar nada de esta ciudad de Buenos Aires. Y solo seremos recuerdo. En fin. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas. Ponemos música. ¿Sí? Música que sacuda. Pero sacuda, sacuda, ¿eh? ¿Dónde estaba la electricidad cuando la encontraste por última vez? Por ahora resbala por cuerdas de guitarra. Black in Black. Clasicazo de una música que escuchamos poco. We'll be right back. AC/DC. Las hordas eléctricas de cuero. Despabilando la tarde. Manera de quedarse sordo, poner esto al taco. Y como de la mezcla estamos hechos, mezclemos. La lección era única y el idioma la acompañaba. La tristeza y la postergación eran únicas también, y el arte la acunaba. La Piaf. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien. Desolación y vértigo se juntan. Edith Piaf. Y vos Vos sabés que esto era un tango originalmente, ¿no? Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Que le gustó a alguien y lo compraron. La musique, les cris, les rires, y le pusieron otro toque. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule. Canciones muertas de gente que estaba viva. Une folle farandole, nos deux mains Edith Piaf. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Y muy viva, ¿eh? Eran la época de la época. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu. Viste que aquí también está la electricidad, no hace falta tanta guitarra eléctrica, sino una garganta de aquellas. Más allá de que el idioma la ayude y le lleve el aire hasta el fondo de la garganta. El impulso era innato. Había una vez una canción de Joaquín Sabina que a alguien se le ocurrió versionar muy distintamente. Sabina en italiano, ¿se te ocurrió alguna vez? La notte che Rossellina fece una scena alla patria potestà, e oltre all'attico all'arena chiese un SUV in proprietà. Giù al parco su una panchina lui si svegliò. Il tipo si chiama Lu Colombo. Il chiosco di Josué era proprio lì di fianco, e con passo stanco al banco si avvicinò. Por ahora es la historia de un divorcio. Ne resta un poco di meno. Sereno gli fece quello e gli servì con un gesto di routine il solito goccio di gin. Così lui con meraviglia la bottiglia controllò. E poi dato un ciao a Samantha che lì accanto era di ronda recuperò. Samantha no se llamaba Samantha en la original, por supuesto. Posto d'onore da gran socio fondatore, cavaliere di corvée della tavola rotonda del caffè di Josué. Y el café de Josué, Josué en la original es Nicanor. El suo collega che con l'archetto e la sega suona Chopin. Marta che è quasi straniera, detta diva dei due mondi. Paolo t'arriva laddove maccia il nome dei grandi Maldini e Gauguin. Associato in società con tali soci, ciascuno immaginerà che anche il lavoro non va, che la salute non c'è e anche l'amore non è.

y no van bien los negocios. Sube a la cabeza la espuma de una tristeza crepuscular, el óxido de los días, las utopías con hierro, el azul galimatías del cielo se usaba. Un calcetín con tomate y el último disparate de Nicanor, que cuando le preguntaron si había estado enamorado, yo, como es un hombre sincero, yo señor, no señor, contestó, cómo no, yo siempre fui camarero. Estaba Cabe, el astronauta, Gastón de Flauta, Mari la teta, el novillero poeta con su mujer, el pobre don Agapito y un camellito sin dientes, sobrino de un primo hermano de algún pariente asturiano, Víctor Manuel. Asociado en sociedad con tales socios, se pueden imaginar, se pueden imaginar que los amores van mal, la salud mejor de hablar, y no van bien los negocios. Asociado en sociedad con tales socios, se pueden imaginar, se pueden imaginar que los amores van mal, la salud maríchala, y no van bien los negocios. Asociado en sociedad con tales socios, se pueden imaginar, se pueden imaginar que los amores van mal, mal. Bueno. Y otro que había versionado alguna vez una canción muy, muy conocida era Pedro Aznar, versionando, se dice, a Elton John de esta manera. Uno de los primeros temas que realmente llegaron de esta nueva etapa del trabajo solista de Pedro Aznar, post Serú. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? Serú 92, ¿no? Lograr que quieras escuchar cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. Distintas maneras de cantarle a lo mismo. Pedro Aznar versionando a Elton John, sacándole un poco de la melosidad que Elton John podría llegar a tener. Pero finalmente evocando de alguna manera desde la súplica el sentimiento, ¿no? Qué mal, esta absurda y

debía un viejo ciclo de trasnoche conducido por un ex movilero de Julio Lagos, un día de gracia bajo el que se llamaba Un Día Más. Para reír y estornudar, un día nuevo como un pan. ¿A dónde van las cortinas de los otros programas? Sin guardar nada para... ¿En qué cajón de la memoria se almacenan? ¿Qué puede haber un día de gracia para mí? Un día más, un día más, un día de gracia para mí. Un día más, un día más, un día de gracia para mí. Igual a mí me parece que Víctor Heredia venció ya. El mar y entre tus pechos amarrar. ¿A dónde vas? Una vez más, un día más. Digo, sin ofender a nadie. Un día de gracia para mí, un día más. Viste que hay gente que de repente vence, ¿no? Para mí, para cantar esa canción que nunca pude terminar. Y está todo bien y siguen ahí, pero ya no llegan igual. Para decir una vez más que no me pensará partir si estás tendido. Aunque debo reconocer que ha dejado temas extraordinarios. Un día más, un día más, un día de gracia para mí. Un día más, un día más, un día de gracia para mí. El problema es cuando venza uno, ¿no? Y no se dé cuenta. ¡Qué gracioso! Que es el momento de partir y de abandonar esta ilusión de estar despierto y de vivir. Les pediría un poco más frente a este azul que pinta el mar y entre tus pechos amarrar. Lo cierto es que cuando el mar pintaba de azul, acá en esta canción pintaba de azul. Ya de gracia para... Y había más de los buenos de Víctor Heredia, sí, claro que había más de los buenos de Víctor Heredia, en un momento te lo busco, una canción que de alguna manera habla de la historia de la vida. Y esta me gusta mucho más, ¿eh? Aquí junto a Jairo, que no venció. No te vas a poner a joder con esto, ¿quién venció y quién no venció, por Dios? Se llama Tiernamente Amigos y es un poco... el correlato de las amistades a través del tiempo. Éramos como quien dice tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos a lomo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los 13 un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Nos juramos de por vida ser amigos fieles, entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte, siempre defendernos, sueño adolescente. A los 17 vida es utopía y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Desandamos tantas veces el camino andado, perdió su fe y a veces nos telefoneamos.

Esta era la primera cortina de algo parecido a un programa de radio. Hace más de 30 años y por supuesto no era radio, era un grabador, ¿no? Y era un juego. Y sigue siendo un juego. Bueno, ¿dónde vamos ahora? A algún lado vamos a ir, ¿no? En esta tarde ecléctica. Ponemos música pava a veces, ¿viste? Es así la vida. Cambiamos. ¿Cómo será el agua dulce? By Jorge van der Mole. Por Jorge van der Mole. De aquel disco del 2014 que se llamaba Fander. No sé si después publicó otro. La cosa es que este tema empieza así. Jorge van der Mole. La tarde. Álvarez. La radio. Y eso. Eso que se llama música y se va enroscando lentamente. De agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. No puede esquivarle al Paraná, van der Mole, ¿eh? El agua no se ha ido todavía. Y lo bien que hace. Traen desde remotos días las palabras y el fulgor. Sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores de camalotal. Lo que se derrame al río en su sangre quedará. Ausente sombra del monte talado, un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va. La memoria de Apipé se hundió en su espuma.

Jorge van der Mole, que le canta la vida como pocos. ¿Para qué andarnos con él? Con elevaciones que no tienen sentido. Cambiamos de historia. Se llama Diego Carrasco. Es más andaluz que lo andaluz. Y le canta al más andaluz de todos. Que ya no está en esta tierra. A Camarón de la Isla. Diego Carrasco. José Monje Cruz. Camarón se llamaba José Monje Cruz. José Monje Cruz, presente. José Monje Cruz, gitano. José Monje Cruz, la fuente. José Monje Cruz, el arco. Que tú eres de La Habana, que yo sí cantame. Que machaca machaca, que machaca me chero. Que tú eres de La Habana, que yo soy cana. En Migra y Cartapao, hacia también tiene un quitazo. Quien tiene un quitazo, decían que no venía porque no tiene el bacalao. Que no tiene el bacalao. Templo de día, siete porrazos que te van a dar. Una negrita que me decía, baila mi negro por cada día. El swing y la magia de una cultura que no sé si entendemos del todo, pero... Pero que huele nomás. Diego Carrasco. Presente. José Monje Cruz. Gitano. José Monje Cruz. La fuente. José Monje Cruz. El árbol. El árbol de la música. El quejío de la sabiduría, el yunque, la fragua encendía José, el junco, la voz del viejo mundo, del viejo mundo y del nuevo mundo, la tiniebla y para mí la luz, José, el calato, el pasado, el presente, el futuro puro, José no es tu presente. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy canastero. ¿Y ahora? Y dicen de ti que está viviendo en el cielo. Dicen de ti llevar viento. Dice la ola de los mares. Se llevarán tu nana pa' acá a la tempestad. Que machaca, machaca, que machaca, que machaca, que tú eres de La Habana, que yo soy canastero. Machaca, machaca, que machaca, me que tú eres de La Habana, que yo soy canastero. José Monje Cruz, presente. José Monje Cruz. No, no, es indeleble esto. El arco. Presente. Lo escuchás una vez y no se te va más. Es así. Vamos con un poquito, con una muestra gratis. Algún día lo pondremos en extenso. Del homenajeado. José Monje Cruz, o sea, Camarón de la Isla. Thank you. 1979 y a un productor iluminado se le ocurre que un gran flamenco, pero que no tenía este vuelo eléctrico, ni este vuelo poético, haga un tema, una canción de un poema de Federico García Lorca. Y ahí la historia cambió para siempre y el flamenco se fusionó con ritmos eléctricos. Después vendría Pata Negra, Ketama. Más acá en el tiempo, el barrio, la niña Pastori. Que antes de ser melódica era flamenca. Pero también tiene que comer, hijo. Bueno, la muestra gratis de Camarón, otro día abundamos en el tema, ¿eh? Vamos. Desde Ritmo Sabroso me facharon la cartera y el carnet. Nos vamos. Subieron las tarifas de... Bueno, muchas gracias por la oreja prestada a este rato de radio. Está la gente, como te digo siempre. Desde Ritmo Sabroso. Hoy saludablemente ecléctica la historia, ¿eh? Desde Ritmo Sabroso. Está un suicida colgado de mi pared. Me gusta cuando vamos y venimos por ideas que traen un tema detrás. Y se van emparentando y se van acomodando y bueno, ahí están. Y por supuesto, si te gusta, completamente agradecido. Saboreándose en el bar. Bueno, mi nombre es Carlos Bonanno. Están los intocables abriéndose atrás. Esto se llama Una Tarde Como Esta y mañana vuelve. A la policía dando palo y gas. Este ritmo sabroso. Gracias a la 93.5 Álvarez. Este ritmo sabroso. Aunque cierre los ojos, nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Están pegando abajo y no... También por internet a través de clubderadio.blogspot.com. Está la bolsa negra pegando la llave. Está una madre llorando de cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Hasta mañana y muy buenas. En la tele bien tú sabes. Mi mente conectada a la cuchara, mi cuerpo una bala. Mi sombra es la revolución. Un paso recorriendo de memoria ya toda La Habana. Mis ojos toda la nación. Yo sé que no hay nada. Yo sé que no hay nada. Yo sé que no hay nada dentro ni fuera del show. Solo el poder ahogándose entre la verdad. Solo una bolsa mientras cerrando la llave. Solo una madre llorando de cocinar. Solo un viejo borracho tirado en la calle. Solo hablando en la tele. Solo hablando en la tele. ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Este es el ritmo sabroso.